Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos. Nuevo bloque de este Enredando las Mañanas. Cuarto, sí, Juan, cuarto bloque este jueves 3 de septiembre. Y nos vamos a actualizar sobre un tema que está muy latente aquí, un femicidio, el femicidio de Cecilia Basaldúa. Una causa que está tomando algunos indicios de que pueda estar siendo parte de lo que es la impunidad judicial a la que estamos acostumbrados, para actualizarnos un poco de esta situación. Nos vamos a comunicar con Eugenia Marengo, del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Buenos días, Euge, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, los escucho. Hola, buen día, Euge. Buen día, Euge, un gusto. Bueno, estábamos analizando un poco esta situación. Lo que está ocurriendo en torno, bueno, a estas declaraciones de la doctora, la fiscal que tiene la causa, Paula Kelm, ¿no? Fiscal de Cosquín, que está dando de alguna manera a la gente que viene acompañando esta causa, ¿no? Y esperando que se haga justicia, dando una sensación de impunidad. Queríamos saber cómo lo están viendo desde las organizaciones feministas, desde la gente que está acompañando y luchando por la justicia en este caso. Sí, bueno, como vos decías, la fiscal, bueno, no es la primera vez que esto pasa, ¿no? Lamentablemente la Fiscalía de Cosquín, así como la problemática estructura que tiene el Poder Judicial, ¿no? En relación a la impunidad y la corrupción, ¿no? Uh-huh. Pero acá, en lo que es el Valle de Punilla, tenemos varios casos donde podemos entender que justamente esto es sistemático y donde este entramado de impunidad y corrupción también tiene la policía, ¿no? En el caso de Cecilia, bueno, seguramente ustedes habrán escuchado una entrevista que salió la fiscal, donde un poco el disparador también de esa entrevista es un audio anónimo que ha circulado, donde de alguna manera nombra a varias personas implicadas en el femicidio. Y la entrevista a la fiscal, la verdad que deja mucho que desear como representante de la justicia, ¿no? Uh-huh. Ella, por un lado, se pone como en un lugar de que incluso las mismas organizaciones son las que brindarían seguridad a la posible testigo, ¿no? En ningún momento habla como una funcionaria de la justicia donde los recursos que tiene el Poder Judicial estarían dispuestos para buscar a la testigo y en todo caso brindarle la protección debida. Eso por un lado. No sé si lo han escuchado o han comentado algo al respecto en la radio, pero la verdad que es lamentable y pone en evidencia también desde qué lugar se está parando. Además, también de alguna manera, y algo que también siempre plantea la querella, la fiscal va por una única hipótesis. O sea, va por seguir buscando pruebas que incriminen al único imputado, que es Lucas Busto, un joven que fue detenido de manera irregular, que se encuentra desde el 3 días después de que aparece Cecilia sin vida, es detenida esta persona por la policía de Capilla del Monte y está hasta la fecha en la cárcel de Cruz del Eje. Esta práctica de ir por una única hipótesis también lo tenemos con el caso de Jorgito Reina, que es la misma fiscal que archivó la causa de Jorgito en diciembre, cerca de Navidad. Ese fue el regalo para la mamá. Archivó la causa por falta de pruebas, donde también, ¿no?, la única hipótesis que investiga, entre comillas, la fiscalía es el suicidio de un joven en la comisaría. En el caso de Cecilia, todas las pruebas que ella dice tener van, digamos, para incriminar a Lucas Busto. Pruebas que también se pueden poner en cuestionamiento porque, punto uno, todavía no está la autopsia. Lo único que hay son pericias que incluso, con el contexto de la pandemia, algunas son por videoconferencia, donde los peritos de parte ven a través de una cámara restos que quedan en la ropa de Bustos que lo pudieran llegar a incriminar, donde el mismo perito forense del Poder Judicial dice que esos restos que tienen la ropa pueden ser producto de su trabajo en el campo como de un forcejeo, o sea, hay una ambigüedad dicha por la voz de la justicia, ¿no? Creo que para la fiscal es una prueba contundente. Uh-huh. A su vez, cuando se le pregunta en esta dilación de tiempo, son 4 meses del femicidio de Cecilia y no está la autopsia, o sea... ¿Cómo no, puede ser que no esté no la autopsia? Nada. ¿Cómo no está la autopsia? No están los resultados, de, o sea, donde se podrían cotejar el ADN, donde podríamos tener pruebas incluso que no dilaten más la incriminación al único imputado, ¿no? O sea, que son más contundentes. Ella pone siempre el eje en el contexto de la pandemia, otro punto, ¿no? Claro. Donde sabemos y entendemos como movimiento y como organizaciones feministas y sociales que esta dilación de tiempos es una dilación política, ¿no? Hay una clara intencionalidad y no hay voluntad de investigar realmente. La querella ha presentado pedido de pruebas, pedido de testimonios y otros temas, digamos, más específicos que no han sido tomados en la causa por la fiscalía. Ahora, con este audio se pone en evidencia la fiscalía, porque creo que todos y todas hemos escuchado el audio, donde luego en una entrevista la fiscal en ningún momento dice que va a investigar algo que puede llegar a ser clave, ¿no? No, en ningún momento dicen que van a poner a disposición los recursos de la justicia para encontrar a ese testigo que, si existe y si lo que dice es verdad, sería clave, ¿no? Bueno, en ningún momento nos deja esa tranquilidad como sociedad, digo, pensando en Capilla del Monte, nosotros estamos acá y en todo caso podemos pensar que tenemos un femicida suelto que convive con esta sociedad. ¿Cuál en ningún momento pone ese valor la fiscal, ¿no? Sí. No, te preguntaba, ¿cuál es el argumento que utiliza para descartar el audio, ¿no? O sea, lo descarta como prueba, ¿no? No lo toma como prueba directamente. No lo toma como algo serio y evade, ¿no? O sea, cuando uno escucha la entrevista es como que de alguna manera lo deja como en un costado, digamos. Cuando la justicia, sabemos, ¿no? Que la voz de lo que entendemos como justicia, ¿no? En este sistema patriarcal, capitalista, o sea, vamos a partir cuando decimos justicia en esas comillas, pone de alguna manera, tiene un impacto muy fuerte también en lo que cree la sociedad. Por eso nosotras siempre decimos que es importante denunciar cuando hay irregularidades, porque hoy por hoy un fallo, una detención, ¿no? Que sale desde esta fiscalía o de cualquiera, también genera un sentido de verdad en la comunidad, que eso es lo más grave, y de criminalidad, ¿no? En este caso, de la persona que está detenida. Entonces, este audio generó un montón de ruido también en la comunidad, no solo acá, o en el Valle de Punilla, o en Córdoba, esto trascendió en Buenos Aires, en todos lados está todo el mundo preguntando, la familia destrozada, imaginándose a su hijo en esa situación. O sea, esa deshumanización que también tiene la fiscal, ¿no? No hay pandemia que justifique sí. El maltrato que ha tenido la fiscal con la familia cuando estuvo acá. No los recibía, los hacía esperar afuera. O sea, digo, todo esto es como un conjunto de cosas que suman a un rompecabezas que nos habla de manos de quién estamos. Y eso ya es grave, es preocupante como sociedad, como organizaciones, como vecinos, vecinas. No podemos seguir permitiendo que estas cosas sucedan y que se hable con tal liviandad de un femicidio, de una violación, de un pibe que aparece muerto. Se desestimen pruebas, se tome la investigación de la policía local, o sea, el Poder Judicial toma la investigación de la policía local para detener a la persona que hoy está en Cruz del Eje, ¿no? Como única imputada. Las testimoniales que se tomaron en sede policial, que luego se rectifican en sede judicial, muchos de los testigos y testigas dicen que no coincide lo que declararon con lo que tomó nota la policía. Hay muchas irregularidades, hay incongruencias. Todavía faltan aún rectificar muchas más. Hay un pedido de que la policía se corra de la investigación, hay un pedido también de geolocalización durante esos días. La fiscal no se pregunta qué pasó con Cecilia los días que estuvo desaparecida y estuvo viva, porque según una fecha aproximada en que se encuentra su cuerpo sin vida, fueron 7 días más o menos, pero Cecilia hacía 20 que estaba desaparecida. ¿Dónde estuvo? ¿Quién la retuvo? ¿Qué pasó? No, hay un montón de dudas, o cuando se le pregunta por la persona que la aloja por última vez, que es Mainardi, que hoy está en Rosario, que salió con libre circulación, no porque no está en calidad de sospechoso, sino en calidad de testigo, cuando él fue la última persona que la aloja, cuando hubo cosas personales de Cecilia en su casa y que él mismo ha regalado. Bueno, un montón de elementos que la verdad que abren una sospecha, ¿no? Claro, o sea, mínimamente una sospecha. También, mínimamente una sospecha, ¿no? Como vieron que en la entrevista ella dice que no hay pruebas suficientes que lo incriminen y que lo conviertan en sospechoso, sino uh-huh. en testigo. Por eso tiene la libertad, como cualquier persona, de circular. Y, cuestión bastante relativa, ¿no? Porque en este contexto de pandemia, así como supuestamente se dilata una autopsia, tampoco te dejan circular tan libremente. Entonces, yo creo que esa entrevista evidencia claramente que hay algo bastante irregular detrás de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Qué tal, Eugenia Mariano? No creo que no hay pandemia para justificar... una línea de investigación de una fiscal que ya sabemos que aparte viene demostrando indicios de que esto quiere estar cajoneado, de que tiene una intencionalidad política clara que ya conocemos. O sea, no hay pandemia para eso, no es una justificación que hoy nos pueda realmente llegar. Sorprende dos cosas, lo que vos decías, que no se haya investigado o dirigido la investigación hacia qué pasó con Cecilia los días previos hacia su desaparición. Y yo te quería preguntar, como colectivo de mujeres, en cuanto a lo que tiene que ver con la falta de perspectiva de género, ¿no? Bueno, más allá de vos que me decís el desprecio que ha sufrido la familia, tiene mucho que ver también, ¿no? O sea, como colectivo feminista no hubo ningún, desde el primer momento, digo, de la búsqueda, de la investigación, nada que tenga que ver con la perspectiva de género. Claro, eso también es algo que también se ha dicho muchas veces, que hemos denunciado. El protocolo de búsqueda que se inicia por averiguación de paradero, o sea, se trabaja con una nula perspectiva de género. De hecho, se sale a buscar a Cecilia sin una foto. Y después cuestiones que se empezaron a ventilar, pero que es a partir de los informes de las pericias psiquiátricas, donde todo el tiempo se pone como esta cuestión de la imagen distorsionada de Cecilia, que tenía problemas psiquiátricos, que estaba perdida, una persona que viajaba, que no tenía como un punto seguro, ¿no? Bueno, toda esta reconstrucción de la que estamos muy acostumbradas, ¿no? Que terminan culpabilizando a la víctima de su propio destino. Y esa cuestión de que tenía problemas mentales es muy recurrente, ¿no? O sea, si creo que si nos ponemos a ver en varios casos que los medios se hacen eco de eso, es algo muy común, pero eso sale también de supuestamente pericias criminalísticas, que luego obviamente la querella pone en discusión porque no coincide para nada con otros informes ni con los mismos testimonios de la familia. Y lo otro que nosotras también ponemos en evidencia. Bueno, nos contabas un poco de todas estas irregularidades, ¿no? De todo lo que viene sucediendo, más allá de esta fiscal, ¿no? Que realmente que nula perspectiva de género, ¿no? Claro, justo no sé si eso llegó a salir al aire, ¿no? Por un lado, cómo fue ese protocolo de búsqueda, que se trabaja sin perspectiva de género, que uh-huh. la policía sale sin ni siquiera una foto de ella. Eso, nos contabas. Y después lo que les estabas contando era que los informes de los peritos en criminalísticas hacen como un perfil de Cecilia asociado a que tenía problemas de orden psiquiátrico, algo que sale a la luz después también por acá, por medios locales, que esto, ¿no? Todo el tiempo se busca culpabilizar a la víctima de su propio destino. Claro. Algo muy recurrente también que en estos casos, y lo otro que también denunciamos es que la persona que hizo la cobertura mediática acá en Capilla, que es Ariel Luna, tiene una denuncia por violación que está por llevar a juicio a una menor de edad. Este dato que no es menor, no dato que menor, también no. tiene una... ¿Cómo? No, que no es un dato menor, digo, sí, concreto eso. Digo. Claro, y que tiene una denuncia también de violencia mediática en relación a esto, y bueno, hace poquito salió la sanción, que también... Lo queremos transmitir porque con el caso de los incendios también fue la persona que se volvió a levantar su voz en otros medios, sin desconociendo, ¿no?, el trasfondo de este pseudo periodista, Y la verdad que también como movimiento queremos y tenemos como la necesidad de visibilizar quiénes son los voceros muchas veces de esos casos locales que después tienen trascendencia a nivel nacional, ¿no? Entonces, por eso nos parecía importante que también eso quede en claro, ¿no? O sea, quién es esta persona que además tuvo una cobertura de los hechos de manera muy muy minuciosa, ¿no? Distorsionando un montón de cuestiones, o sea, con una falta de respeto también a quienes acompañaban desde la familia y amigos y amigas. Bien. Euge, no, como para cerrar, si bueno, no sé si vos querés comentar algo más, agregar algo más que podamos sumarle, pero las posibilidades, digamos, de que esta causa se vaya cerrando, como es que lo que quiere la fiscal Paula Kelm, ¿no? Con todas estas irregularidades que se plantean, que está latente, digamos, ¿no? O sea, está ahí nomás, digamos, hay posibilidad de que, hay posibilidades ciertas, digamos, de que esto ocurra. O sea, de alguna manera ella lo da a entender en esa entrevista, de ninguna manera, bueno, la querella al escuchar, digamos, las abogadas al escuchar también esto, obviamente que manifestaron que no, o sea, no se va a permitir que eso suceda. De hecho, no puede, es como también poco profesional que haya expresado de esa manera cuando ni siquiera tenemos el resultado de todas las pericias químicas, ¿no? Claro. Adelantarse a concluir algo que de alguna manera todavía no empezó porque faltan muchas pruebas. Lo último que se hizo fue una reconstrucción virtual del hecho. Virtual. O sea, ¿no? Como virtual, donde sí pudieron participar peritos de parte, pero como les contaba, digamos, ¿no? Con esta cuestión de verlo a través de una cámara, es bastante complejo también, y igual demuestra como una poca voluntad de querer ir al fondo de las cosas, ¿no? Claramente. Yo siempre, claro, o sea, a mí no deja hacerme ruido que es la misma fiscal que cierra el caso de Jorgito a fin de año, cuando en el cambio que hay, porque antes el fiscal era Martín Bertone, que ahora está en Córdoba, creo que es camarista, y queda a cargo Paula Kelm, ¿no? Entonces parece que es una persona que le gusta acelerar las cosas, de alguna manera, y más que nada las causas que tienen como un impacto social y político muy fuerte, pero bueno. Un pacto de encubrimiento, claramente, ¿no? Claramente. Primero la doctora sí. Hillman también, ¿no? Antes, sí. También con el caso de Jorgito también, ¿no? Antes de Kelm, ¿no? Y ahora sí. Paula Kelm. Sí. Sí, bueno, y el accionar de Bertone que también nos fue el mejor de todos, ¿no? O sea, si no hubiese sido por la presión que hubo también por fuera de tribunales, de organizaciones y de la gente, también si lo hubiese archivado antes a la causa Jorge Reina. O sea, estamos frente a un poder judicial muy corrupto, muy impune, ¿no? Que claramente se encubren muchas cosas y que no podemos seguir sosteniendo, ¿no? Que esto siga sucediendo de esa manera, también como organizaciones feministas, en este caso que nos llega más cercano por lo que implica un femicidio en una comunidad tan chica, en que está lleno de encubrimiento. Entonces, como les decía al principio, si nos ponemos a pensar, esto implicaría que en nuestro pueblo siga habiendo un femicida de un violador libre y con un montón de personas cómplices, ¿no? Porque esa es otra de las líneas claro. de investigación por la que va la querella, o sea, y de la que están convencidos. Esto no lo hizo una sola persona, ¿no? En cambio la fiscalía va solamente por esa única persona. Estábamos leyendo que creo que no sé si está en el comunicado, pero que Cecilia sabía artes marciales, o sea, que tenía la posibilidad de defenderse, sí. digamos, y que no había forma de que una sola persona hubiera generado todo esto, ¿no? Que tiene, sí. sin la complicidad de uno o varios, ¿no? Que lo ayudaran, que ayudaran, que colaboraran necesariamente. Bueno, sí. Eugenia, no sé si querés agregar algo más y vamos cerrando. Vamos a estar seguramente siguiendo el caso, por supuesto, como lo venimos siguiendo desde el Enredando las Mañanas, desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Realmente estamos indignadísimas con esto, pero bueno, es la justicia que tenemos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por hacer también público y voz de esto. y sí, seguiremos en la lucha. Por supuesto. No nos queda otra con después con otras acciones de visibilización y también, además del pedido de verdad y justicia por Cecilia Basaldúa, sostener su memoria, ¿no? En olvidarse de lo que sucedió. En olvidar. Porque también esto es parte del nunca más. Seguramente. Así que cuando decimos nunca más, es nunca más por la memoria de todos y de todas. Vamos a seguir también con distintas medidas de lucha y de visibilización. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos allá. Gracias a vos, Eugenia. Abrazo, gracias, un gusto. Chao, chao.